En realidad lo que vamos a hablar fundamentalmente es sobre el apto médico cardiovascular, ¿no? Porque vamos a hablar de la parte de cardiología del deporte. Entonces, pero por supuesto cuando hablamos de apto médico no es solo lo cardiovascular, ustedes saben, ¿no? Está el resto de las evaluaciones donde lo ortopédico tiene mucha importancia y en definitiva una serie de exámenes donde vamos a decidir o por lo menos vamos a dar nuestro consejo sobre la aptitud incluso de esa persona para determinado deporte, ¿no? Acá fundamentalmente vamos a hablar del apto médico cardiovascular que tantas veces firmamos para que entren a un gimnasio, para que vayan a un club, para que hagan distintos deportes recreativos e incluso, por supuesto, deportes profesionales o de alta exigencia y alto rendimiento. Entonces vamos a tratar de ver en estos minutos, en esta charla, qué es el apto en realidad, cuál es su objetivo, qué implica su realización, qué estudios deberían realizarse. A ver, cuando nosotros firmamos el apto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿No te va a pasar nada? ¿No vas a tener absolutamente nada? No es un magic click de garantía 104 años, no. Qué antiguo, ¿no? Magiclic es antiguo. Claro, ustedes son jóvenes, no se acuerdan de la garantía de 104 años. Pero, no, lo que estamos diciendo es que las probabilidades son bajas porque esa persona está sana, ¿no? Vamos desde el punto de vista cardiovascular. De que tenga un evento cardiovascular, que tenga en definitiva una muerte súbita o un evento cardíaco, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver todos los parámetros y vamos a ver cómo obtenemos esos parámetros para decirle que su probabilidad es baja. Nunca, como nada en medicina, es 0 o 100%, ¿no? Ahora, ¿qué le estoy diciendo yo con el apto? Le estoy diciendo que puede hacer un deporte en forma segura desde el punto de vista cardíaco, o sea, puede, ese corazón, de acuerdo a lo que nos dicen los exámenes, tiene una posibilidad de tolerar una sobrecarga intensa dada por un ejercicio físico de alta intensidad. Por ejemplo, es como si le dijera, tiene que cruzar una avenida y me dice, bueno, me firmás un apto para cruzar la avenida y yo les digo, bueno, ¿por dónde van a cruzar la avenida? Y viene uno y dice, voy a cruzarla por la esquina, voy a esperar el semáforo verde, voy a mirar igual para los dos lados y después la cruzo. Bueno, sí, fenómeno, a ese le firmo el apto. El otro que me dice, no, yo voy a cerrar los ojos y cruzo por la mitad de la calle y bueno, que pase lo que pase, ese es el que no le voy a firmar el apto. Y por supuesto, probablemente el que pasa por la mitad de la calle llegue al otro lado de la vereda y el que pasa por la esquina viene un camión o un colectivo y le pasa por arriba. Eso desde ya puede pasar. Pero las probabilidades son muy bajas si va a cruzar la calle por la esquina. Eso es lo que estamos diciendo en definitiva con un apto, ¿no? El objetivo en sí del apto físico es poder detectar alguna condición que pueda predisponer a la muerte súbita, o en definitiva, y esto es importante, detectar alguna cardiopatía que pueda agravarse con el deporte, pero aparte, con la que podamos diseñar un programa de evaluaciones, más allá de que participe o no en el deporte, un programa de evaluaciones. Si nosotros detectamos, por ejemplo, un prolapso de válvula mitral en una persona joven que no le impide hacer un deporte de alto rendimiento, pero le estamos haciendo una detección de una patología y con eso vamos a tener que hacer un seguimiento. Por lo tanto, en ese momento está actuando ese examen cardiovascular que nosotros diseñamos para firmar un apto como una medida de prevención porque vamos a seguir evaluando. Si nosotros vemos alguno de los trabajos, yo les voy a mostrar unos trabajos que ya son clásicos, ¿no? Yo diría que son pilares de la cardiología del deporte, muchos de los que yo les voy a mostrar acá, ¿no? En este caso es un examen con 57 atletas que tuvieron un evento cardíaco agudo y los compararon con 57 atletas que no tenían eventos. Y los factores de riesgo para tener ese evento, ese paro cardíaco, digamos, que pudo haberse muerto o no. Y bueno, precisamente es una cardiopatía previa. 32% de los radios, o sea, casi 32 veces más probabilidades comparado con el que no tiene nada de tener una muerte súbita. Y hay algunas otras cosas, ¿no? También que yo esto Cuando hablamos de muerte súbita, se los he mostrado, sobre el tabaquismo, la fatiga en el último mes, los síntomas pseudogripales. Pero específicamente esto nos habla de la importancia de un chequeo preparticipativo. Ahora, fíjense esto, que fue cuando muere Yarque, recuerdan, en una concentración, durante una pretemporada. Entonces, bueno, salen todos los diarios del mundo desde ya. ¿Y qué es lo que dicen? Lo que dicen es que, bueno, fue un infarto fulminante, no sé si fue un infarto o no, pero el que está a cargo de toda la organización en el club de la Cruz dice que Jarque nunca había tenido ningún problema y que todos los jugadores pasan por el exhaustivo control médico a la vuelta de sus vacaciones. Es muy probable que sí, que esto haya ocurrido. Evidentemente es un jugador profesional, como ocurrió con Eriksen. Ahora en la Copa de Europa, y probablemente haya tenido todos los estudios, pero aún así se nos pueden escapar. Eso, en definitiva, si esto es así, es un fracaso nuestro, un fracaso de la medicina, porque no pudimos detectar una patología que puede llevarlo a la muerte súbita, y naturalmente es el que cruza por la esquina mirando para todos lados y con luz verde, y sin embargo le pasó algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una división entre los estudios que se piden en algunos países y en otros países para firmar ese acto. ¿Y por qué hay estas diferencias? En definitiva, no es que esté mal hacerle de todo a todos. Uno cuenta en cardiología con montones de exámenes, desde los más simples a los más sofisticados, pero a nadie se le ocurriría a todo el mundo, para firmar un acto médico, hacerle un cateterismo cardíaco para ver cómo están las coronarias, ¿no? Si no hay algo que nos lleva a hacer esa coronariografía. Entonces, sí podemos aplicar un electro, tenemos eco, tenemos tomografía multislide, tenemos resonancia, tampoco hacerle todo a todo el mundo, nadie se le ocurre eso para firmar un acto. ¿Pero por qué razón? ¿Está mal que se lo pidamos? ¿No nos va a dar otros datos? Sí, puede ser, pero esos son los fines costo-beneficios. Imagínense que todo lo que tenga que hacer correr o ir a hacer un deporte, si tuvieran que hacer todo eso, bueno, el sistema de salud colapsa, ¿no? Desde ya. Pero bueno, en Estados Unidos incluso están discutiendo, se sigue discutiendo, y no es obligatorio el uso del electrocardiograma. Entonces, para el acto médico, la American Heart Association lo que nos dice que hay que hacerle preguntas. En este caso son las 14 preguntas de la American Heart, que la pueden ver en cualquier lado, pero que tienen que ver yo a lo mejor lo tengo ahora acá, creo que tiene que ver con los antecedentes familiares, los antecedentes personales, la presencia de síntomas, la presencia o antecedentes de síncope, de dolor de pecho, de disnea. Todo eso, si es todo o no, tiene el acto médico. Es decir, las preguntas, el interrogatorio dirigido de la American Heart Association, sumado a un examen físico, que en muchos casos no tiene por qué realizarlo un médico, es lo que dicen en Estados Unidos. Bueno, estas son algunas de las preguntas, se las copié acá, sobre dolor o disconfort precordial, síncope o presíncope, disnea, fatiga o disnea inexplicada o disnea de ejercicio, soplos cardíacos, elevada presión arterial, historia familiar en menores de 50 años, un familiar directo con muerte súbita, bueno, etcétera, todo lo que hacemos habitualmente en una historia clínica. Ahora, este también es un estudio interesante del grupo de Yarma, porque evaluó desde anatomía patológica 118 corazones de atleta con muerte súbita, que fueron anatomía patológica, ¿no? 80% de esos casos no tenían síntomas ni historia familiar. Es decir, el chequeo solo, con cuestionario, ¿no?, sin ninguna otra cosa, hubiese fallado para identificar a estos atletas, porque hubiese sido todo negativo. Entonces, ellos mismos, bueno, esto es inglés, pero ellos mismos, con este trabajo de Williams en el Journal of American Heart Association, comparan la evaluación del interrogatorio de las 14 preguntas del AHA, del American Heart, y el electrocardiograma. Tienen como punto final la identificación de una cardiopatía que genera muerte súbita, no de muerte súbita, como el anterior en anatomía patológica. Esto, detección de una cardiopatía. Entonces toman a 3.600 y pico de atletas jóvenes, ¿no?, 16 años de promedio, 13 a 19 años, y comparan la sensibilidad, la especificidad entre las 14 preguntas y el electrocardiograma. Y fíjense que la sensibilidad para detectar esa cardiopatía, no para la muerte, para detectar esa cardiopatía fue de 18,8% con el interrogatorio de la American Heart y fue del 87,5% con el electrocardiograma. Incluso la especificidad fue mayor, 97,5% contra 68% de las preguntas. El valor predictivo positivo fue 0,3 y 13,6% para el electrocardiograma. Entonces, lo que nos dicen es que existe un amplio acuerdo en que el electrocardiograma en la detección de condiciones asociadas a la muerte súbita es superior a las preguntas del American Heart, que puede identificar más atletas con cardiopatía. Por supuesto, no es posible saber si se salvan más vidas, porque si detectamos una enfermedad que puede llevar a la muerte súbita, lo sacamos de la competencia y a lo mejor no le pasó nada, pero no sabemos qué hubiese pasado si lo hubiésemos dejado seguir compitiendo. Tal vez hubiese muerto, tal vez no, no lo sabemos. Pero estamos ahí sí, no firmándole el apto al que cruza por la mitad de la avenida. Bueno, la American Medical Society for Sport Medicine Position en cuanto al apto médico, lo que dice, en realidad, y esto es una presentación de Dresner, que lo van a ver en muchísimos trabajos de este tipo, que ningún chequeo provee protección absoluta contra la muerte súbita. Lo venimos diciendo. Y que al no existir una estrategia absolutamente demostrada, es decir, medicina basada en la evidencia, la Sociedad Médica Americana para la Medicina del Deporte sugiere continuar las investigaciones para reducir la muerte súbita del atleta. Pero la sociedad, dice, respeta y apoya la autonomía de los médicos para implementar las estrategias. Es decir, deja el libre albedrío del médico porque no existe ninguna evidencia científica que nos diga, según ellos, con un nivel de evidencia A, es decir, un estudio randomizado, ¿no? A montones que le hicieron el chequeo, a montones que no, que pasó a través de los años. No existe eso, por supuesto. Como no existe esa medicina basada en la evidencia, lo deja el libre albedrío de los médicos porque tal vez sea muy importante, dicen ellos. Y Dresner está de acuerdo con esto, que incluso tiene muchas presentaciones donde habla sobre la necesidad de hacer un electrocardiograma. Pero bueno, la Sociedad Americana de Medicina del Deporte nos está diciendo esto. Y Dresner mismo interviene en esta presentación donde dice que, bueno, hay problemas de costo-beneficio. Entonces, ¿no será necesario tal vez buscar situaciones donde sea más importante hacer ese chequeo preparticipativo, ese screening, porque es más frecuente la probabilidad o la incidencia, es mayor la incidencia de muerte súbita? Y entonces, basándose en varios estudios que nos dicen que la muerte súbita es más frecuente en aquellos que hacen alto nivel de intensidad, o sea, alta performance en ejercicio, que es más frecuente en atletas de raza negra, que tiene que ver la etnia en este caso, que es más frecuente en hombres, y que es más frecuente en ciertas disciplinas deportivas que implican alta intensidad, pero con cambios bruscos de velocidad, de pasar de 0 a 100, en definitiva. Como son el básquet, como son el fútbol americano, como es el soccer, el fútbol nuestro, ¿no? Entonces, tal vez estas cuatro razones, él dice, no es hora de un enfoque más basado en el riesgo, en los que tienen más riesgo, para poder hacer más cosas, en realidad, en términos de costo-beneficio. Esta es una presentación reciente que hizo Dresner, llamando la atención sobre esto. Este es otro de los trabajos, en este caso fue de la Universidad de Florida, donde en realidad en la Asociación de Atletas Colegiales, en distintas instituciones, 74 asociaciones atléticas colegiales, 47% incluyen en su chequeo electrocardiograma y o ecocardiograma. Acá estamos hablando de Estados Unidos, donde no es obligatorio el electrocardiograma. 42% electrocardiograma, 49% electrocardiograma más ecocardiograma. 64% lo hacen en el ingreso a primer año, estas instituciones, y no lo repiten. las asociaciones que no incorporan el electrocardiograma refieren no hacerlo por las normas de la AHA o por problema de costo. Es decir, a pesar de las recomendaciones con respecto a esto, con respecto a no realizar el electrocardiograma o no obligar a realizar el electrocardiograma, muchas de las instituciones, casi la mitad, igual lo hacen en Estados Unidos. Y hacen electro y más, algunas hacen ecocardiograma. Y todo en función de los costos o de tener el personal capacitado para esto, ¿no? El objetivo de esta investigación fue determinar la práctica de screening en los equipos deportivos, ¿no? Entonces se le hicieron las encuestas a médicos de diferentes equipos deportivos de los colegios, ¿no?, para la realización de los chequeos antropológicos. Entonces se tomó la Asociación Nacional de Atletas Intercolegiales, como varios de los estudios que ustedes van a ver, 78% realizaban chequeos con un interrogatorio de la American Heart, solamente con el 78%. En primera división, 30% agregaban electro y ecocardiograma en la primera división. Las divisiones más bajas, estas son encuestas a los médicos, ¿no? Le preguntaron a los médicos, ¿qué hace usted con sus evaluaciones, con sus deportistas? Los de las divisiones más bajas dijeron que hubieran agregado electrocardiograma, si costara menos. O tuvieran médicos, en realidad, en el lugar donde están, que estén capacitados para interpretar los resultados en los atletas. Y esto es un dato muy importante y lo vimos cuando hablamos del corazón del atleta, ¿no? Hay que conocer las modificaciones normales del atleta, porque si no vamos a crear enfermos donde no los hay. Entonces, con esto nos quieren decir que en realidad la mayor parte de los médicos de instituciones deportivas considera que el screening tradicional con interrogatorio no es suficiente. Lo hacen porque es obligatorio. Pero fíjense que un 22% ni siquiera le hace el test. Yo como experiencia personal en todo esto, ustedes saben que en Europa, tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional recomiendan fuertemente la realización del chequeo que incluya el electrocardiograma. Incluso la FIFA, el Comité Olímpico, dice que habría que hacer el ecocardiograma también en estos deportistas de alto rendimiento a nivel olímpico. Bueno, sin embargo, en el 2018 a mí me tocó dirigir el Departamento Médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hizo en Argentina, y lo que hicimos fue un interrogatorio a los médicos sobre los chequeos que traían. El Comité Olímpico no los obligó a hacer los chequeos. Yo pensaba que sí, realmente tenía esa idea antes, pero evidentemente no era obligatorio y no lo podíamos obligar nosotros a hacer el chequeo. Cuando yo planteé esto, que todos vinieran con un electrocardiograma previo a la realización de los juegos, nos dijeron que no, ni siquiera hacerlo nosotros, porque si no nos generaríamos una demanda sobre qué hacer después, porque si tenían un electrocardiograma teníamos que pedirle otros estudios, lo obligaríamos a cada una de las delegaciones a hacer otros estudios. Entonces realmente hicimos un interrogatorio a ver, ya que no era obligatorio, si bien era una recomendación, no era obligatorio, ¿qué es lo que hacían para el chequeo? Y nos llamó la atención algunas cosas. Primero, que no todos lo contestaron. O sea, directamente lo contestó un 35-40%, no recuerdo bien, de los que presidían las delegaciones. Muchos países no trajeron médico, ¿no? Entonces tampoco lo contestaban. Algunos contestaron, que no eran médicos, pero en general, de los que trajeron médicos, ese porcentaje contestó. Algunos le hacían electrocardiograma, otros le hacían ecocardiograma, otros no lo tenían. Y nos llamó la atención, con esto hicimos un trabajo que lo presentamos en el Congreso Argentino de Cardiología del año 2018. Nos llamó la atención que no se trataba de una cuestión económica, porque nosotros dividimos a los países de acuerdo al PBI, en si países más ricos o más pobres, y veíamos que no había diferencia. Es decir, muchos de los países más ricos, bueno, ahí tienen el ejemplo de Estados Unidos, no le hacían el chequeo preparticipativo con electro o con eco. Incluso hubo un médico muy, la verdad, muy colaborador, muy solidario, que nos, de un país muy importante del primer mundo, donde nos dijo que a ellos no los obligaban a hacer eso y que le costaba que los deportistas se hicieran. Había una serie de deportistas, porque tenían mucho su delegación, había una serie de deportistas que sí lo tenían, pero otros no, en definitiva porque no le daban bolilla. Entonces, algo que parece, bueno, es un juego olímpico, todos tienen su chequeo preparticipativo, evidentemente esto no es así. Evidentemente no es así, lo vivimos en carne propia con los 104 países que vinieron a participar en la Argentina de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, esa es una experiencia personal. Esta es otra encuesta, la que estoy mostrando ahora en este trabajo, donde la mayor parte de los médicos de las instituciones deportivas considera que el screening tradicional con interrogatorio no es suficiente, pero solo un porcentaje bajo, es un 30%, realiza otro tipo de estudios. Bueno, hay una crítica en esta para el uso del electrocardiograma en el chequeo, desde ya. Más allá del costo-beneficio, el tema de los falsos positivos del electrocardiograma, y ellos hablan de un personal capacitado que no tienen y que saldría muy caro tenerlo. Por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos, donde el costo de un electrocardiograma no es el mismo que en otros países, incluso la Argentina, ¿no? Desde ya. Entonces, acá el electrocardiograma no es un estudio que sea demasiado oneroso como para que no lo pueda afrontar alguien, ¿no? Entonces, lo que hablan las críticas de Estados Unidos, sobre todo, son los costos, los falsos positivos. Y aquí, este trabajo de Weller, de la Universidad de Stanford, sobre la costo-efectividad del screening preparticipativo para prevenir la muerte súbita, ellos tomaron y compararon el electrocardiograma, la historia clínica y el examen físico como forma de hacer y de firmar ese apto, en definitiva, contra la historia del examen físico solamente. Es decir, agregaban acá el electrocardiograma. Bueno, hacen una serie, Weller hace una serie de fórmulas matemáticas donde le da que 2.06 vidas al año salvadas por cada 1.000 atletas evaluados, lo que daría un costo adicional agregando el electrocardiograma de $89 por atleta, y el costo efectividad sería de 42.900 vidas al año salvadas. Ese sería el costo. ¿Es mucho? ¿Es poco ese costo? Bueno, no lo podemos decir, ni lo voy a decir si es mucho o si es poco, ¿no? Estamos comparando costos económicos con una vida salvada, ¿no? Pero fíjense esto, la relación costo-efectividad resulta semejante a procedimientos ampliamente aceptados, como el cardiodefibrilador implantable y la diálisis. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a salvar una vida con cardiodefibrilador implantable. Desde ya, vamos a salvar la vida con una diálisis. No hay ninguna duda, lo sabemos todos. Pero el costo también es muy alto, tanto del cardiodefibrilador como de la diálisis. Ellos, comparando el costo-efectividad de estas dos cosas, que a nadie se le ocurriría no hacerla, implantar un cardiodefibrilador o hacer el diálisis en insuficiencia renal, en realidad, para salvar una vida tienen un costo semejante al del chequeo para salvar una muerte súbita. Eso es lo que quiere decir este estudio de Borkenson, que les vuelvo a decir, muy interesante, y las cosas que yo le estoy poniendo acá son las de que permanentemente estos trabajos se discuten y se hablan. Bueno, este es un atleta profesional, creo que les mostré este caso, es un futbolista profesional que tiene este electrocardiograma, con este supradesnivel, esta repolarización precoz, supradesnivel de cemento ST, este QRS mellado en B1, B2, las ondas T negativas. Bueno, todo esto llevó a, bueno, se le hace una ergometría, la ergometría muestra estas ondas T negativas profundas que aparecen en la prueba de ejercicio. Tiene un holter que tiene unas pausas importantes, en este caso de más de 3 segundos. Tiene un ecocardiograma que es normal. Tiene un espectro, o sea, una cámara gamma de esfuerzo y de reposo que es normal. Es decir, hubo que hacerle de todo por esa primera modificación en el electrocardiograma. Y hasta hubo que hacerle una coronariografía multislave, donde vemos todas las coronarias normales. Es decir, una modificación en el electrocardiograma compatible con un corazón de atleta, si nosotros la tomamos como algo patológico, nos puede llevar a esta catarata de estudios que aumentaría muchísimo los costos. Y a esto se refieren en Estados Unidos cuando dicen las falsas positividades del electrocardiograma. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las guías y consensos, que ya lo vimos al hablar del electro del atleta, sobre evaluación del deportista, tanto en la que aparecieron tanto en Europa como en Estados Unidos, la formación de médicos para la evaluación de deportista, conocer ese corazón de atleta, tener una subespecialización en cardiología del deporte, es algo que nosotros creemos que debería haberla en cardiología del ejercicio del deporte, no la hay, por lo menos en nuestro país, en Italia. Y bueno, y aparecieron, este creo que es el primero, acá me tocó participar en esta publicación de la American Heart Association, el primero en recomendar ciertos parámetros para la interpretación del electrocardiograma en el atleta para disminuir precisamente los falsos positivos. Y en definitiva, disminuyendo los falsos positivos, disminuimos los costos, ¿no? Por supuesto. Se hizo posteriormente en Stanford, lo publicamos en Circulation, y también estuvo en el grupo que escribimos estas recomendaciones. Después se hizo el estudio en las recomendaciones en Seattle, las recomendaciones internacionales que ocupan esto y que ya se los mostré esto, pero en definitiva hay un esfuerzo para disminuir los falsos positivos del electrocardiograma y poder aplicarlo, donde, bueno, en este caso las recomendaciones internacionales están en verde, en rojo y en naranja o amarillo, en realidad debería ser amarillo por las luces del semáforo, pero en realidad en verde para los hallazgos comunes del electrocardiograma del atleta, son los criterios de voltaje, el QRS para hipertrofia ventricular derecha e izquierda, el bloqueo incompleto de rama derecha, la repolarización precoz, la elevación del segmento ST seguida de onda T en negativa de B1 a B4 en deportista de raza negra, la inversión de la T de B1 a B3 en menores de 16 años, la bradicardia sinusal, los latidos ectópicos auriculares o de la unión auriculoventricular, los ritmos más que los latidos, los bloqueos de primer grado y hasta de segundo grado, tipo MOVEX1. Es decir, todo esto, que es una anormalidad, en definitiva, en el atleta podría ser normal y no requieren de evaluación adicional. En cambio, en rojo son anormalidades o probables anormalidades que no son frecuentes en el atleta y que requieren de una evaluación adicional. Y en el medio, en amarillo, cuando dicen, bueno, aparece uno de estos, no pasa nada, pero si aparecen dos, desviación del eje izquierdo, crecimiento auricular izquierdo, desviación del eje a la derecha, si aparecen dos de estos, ya pasamos a este segundo nivel de evaluación. Es decir, estos que ya se los mostré en otras charlas, en realidad lo que queremos decir es que si nosotros entendemos que hay modificaciones en el corazón de atleta, podemos aplicar, por ejemplo, el electrocardiograma del en el atleta como parámetro de riesgo, en definitiva, o de elemento para hacer o para firmar ese acto médico. Pero tenemos que estar seguros que ese electrocardiograma es anormal y de ahí estas recomendaciones. Este es otro ejemplo que también en su momento creo que les mostré, seguramente porque es un caso que no es habitual. Pero este es un chico de 16 años, en rugby, ningún antecedente personal, asintomático, ninguna muerte súbita en su familia, así todo un interrogatorio absolutamente normal. Le hacen un chequeo precompetitivo porque viene a una selección de rugby. Y al hacer esto encuentran este electrocardiograma, que ven que tiene una onda T negativa profunda. Yo creo que el diagnóstico se hace solo con el electrocardiograma, que tiene una miocardiopatía acá. Y bueno, así lo tenía. Esta miocardiopatía tenía variables de severidad, variables graves, esta miocardiopatía con respecto a ver si le... Bueno, no muestro todo el caso, pero el ecocardiograma con un septum, con un tabique de 30, piensen que 11 sería lo normal, milímetros, con una obstrucción al tracto de salida, o sea, tenía importante músculo septal, engrosamiento septal que obstruía el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero nunca había tenido ningún síntoma, ninguna otra cosa. A raíz de estos parámetros, que era una persona muy joven, se le puso un cardiodesfibrilador implantable como prevención primaria de muerte súbita. Es decir, nunca había tenido nada. Pero también pasó un año, no tuvo ningún choque, nada, hasta que al año este chico quería hacer más deporte, decía que era poca la intensidad que le dejábamos hacer, que no le dejábamos pasar 120, 130 por minuto. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una ergometría, a ver qué pasa. Cuando hicimos la ergometría, esto es con la mitad del voltaje, porque si no se sale del papel directamente el voltaje que tenía, llega a 134 por minuto sin cambios en el electrocardiograma, pero cuando llega a los 150 hace, a partir de esta extrasístole, una torsión de punta, es decir, una fibrilación ventricular que lo hubiese llevado a la muerte, ¿no? Esta es la fibrilación ventricular, la torsión de punta que tiene este muchacho con miocardiopatía hipertrófica y que fue el primer síntoma de su vida. Nunca había tenido nada. El primer síntoma fue una muerte súbita. En definitiva, no se murió, naturalmente, porque tenía el cardiodesfibrilador puesto. Pero si no lo hubiese tenido y si esto ocurría en lugar de acá en la ergometría, corriendo por la calle o haciendo el deporte, este muchacho se hubiese muerto, ¿no? Aquí está, aquí como sigue la torsión de punta, acá se cae, por supuesto, tiene esa, el síncope arrítmico, naturalmente, hubiese sido muerte súbita de no ser por el cardiodesfibrilador, que le da un choque eléctrico y con el primer choque ya sale en ritmo sinusal. Entonces acá está toda la imagen de la grabación del desfibrilador con la fibrilación ventricular y con el ritmo sinusal del que salió hoy, por supuesto que está vivo, sigue vivo, ya llevamos más de 12 años de seguimiento de este chico. Y no volvió a repetir esto. Es decir, lo tuvo una sola vez, pero esa vez es la que lo hubiese llevado a la muerte, naturalmente. Entonces, por eso esto que es un golpe bajo lo que les pongo, pero le tenemos que decir gracias a la UAR por obligarme a realizar un electrocardiograma. Porque si no se hacía ese electrocardiograma, este chico estaría muerto, porque la fibrilación la tuvo, lo chocó el cardiodesfibrilador. Ahora, ¿qué pasa en Italia? Bueno, esto que ya es muy conocido, esto sí es un pilar de la cardiología, las presentaciones italianas con Domenico Corrado, de lo que se hace en Italia y de los resultados. Esto se comienza a hacer en Italia ya en el año 1981, cuando en el 1980 se promulga la ley de obligatoriedad de la aplicación del electrocardiograma en todos los deportistas federados del país, con formación de médicos especialistas en el screening preparticipativo. Hay médicos para esto. Cualquier pueblo, ciudad mayor de 3.000 habitantes tiene que tener un médico especialista en screening preparticipativo, que debe estar formado, debe cumplir con una formación especial y todos los años debe revalidarlo. Por eso participan en distintos simposios, distintos cursos, etc. ¿Qué se hace? Los jóvenes atletas competitivos, acá estamos hablando, cuando hablamos de jóvenes hablamos de menores de 35 años, recuerden, para dividir la muerte súbita en mayores o menores de 35 años. Se les hace una historia clínica personal y familiar, examen físico, electrocardiograma de 12 duraciones. Esto es lo obligatorio, uno puede agregar el eco, por supuesto, puede agregar lo que quiera. Esto es lo obligatorio para, ¿por qué? Para, con la menor cantidad de estudios posible, poder hacer un screening que nos sea útil y que nos lleva a una detección de patologías que pueden llevar a la muerte súbita. Si esto es todo normal, los liberamos para el deporte. Se les firma el apto, en definitiva. Si es anormal, alguno de estos estudios, tanto el interrogatorio como el examen físico como el electrocardiograma, se pasa a un segundo nivel de evaluación. Se hará eco, se hará Holter, resonancia, psicometría, lo que sea, de acuerdo a lo que hemos encontrado, ¿no? Si todo eso es normal, o sea, el electro, no, los distintos estudios de imágenes no confirman lo hallado en el electro, entonces lo liberamos para hacer deporte. Le firmamos el acto. En cambio, si es anormal, ya ahí veremos cuál es la patología y, bueno, de acuerdo a esa patología, naturalmente se hará un tratamiento y podrá intervenir o no en los deportes competitivos. Pero en definitiva, este es el esquema para el chequeo preparticipativo en Italia, que fue tomado, les vuelvo a decir, por la mayor parte de los países de Europa, por el Comité Olímpico Internacional, por la FIFA. Y este trabajo, también un pilar de la cardiología, que aparece en JAMA en el año 2006, se hace un seguimiento de qué pasó en realidad con la muerte súbita acá en Italia con el screening preparticipativo. Entonces acá Domenico Corrado, el grupo de Padua, de la Universidad de Padua, lo que hacen es comparar qué pasaba en 1979. Había como muerte súbita en deportistas 3.6 por 100.000 personas por año. Cuando vuelven a hacerlo en el 2003, después de aplicar durante todos esos años, es decir, 23 años o 22 años, el chequeo preparticipativo, con toda la maquinaria del Estado, porque es una ley nacional, o sea, tiene obligación de cubrirlo el Estado, es una ley nacional, disminuye a 0.4% de personas por año. O sea, 89% fue la reducción de muertes súbitas. En cambio, las muertes súbitas, 0.79 por 100.000 personas por año de la población general, se mantuvieron en los mismos niveles. Entonces acá nos dice el Domenico Corrado en este caso, y esto también tuvo sus críticas, porque las críticas fueron que se tomó una foto de 1980 y una foto del 2003 y que podía haber variaciones en el medio. Pero en definitiva, este es un trabajo que se lo cita en todos lados, se habla en todos lados de esto, es un verdadero pilar de la cardiología del deporte. El trabajo de la Universidad de Padua con reducción de 89% de la muerte súbita en deportistas jóvenes competitivos a partir de la aplicación del screening de salud. La diferencia en el ámbito italiano con respecto a otros países, incluso al nuestro, que existe la especialidad, la cardiología del deporte, que existen médicos del deporte especialistas en screening preparticipativo, y hay menor incidencia de falsos positivos por la aplicación de las recomendaciones habituales. Ahora, miremos esto. Como les decía, hubo críticas al estudio italiano. Esto se publica en el 2011 y nos dice, esto es en Israel, y dice, bueno, el screening electrocardiográfico mandatorio para reducir el riesgo de muerte súbita. Y se preguntan, ¿en realidad no será un deseo más que una realidad? Esto fue el resultado, 24 muertes súbitas en atletas entre el 85 y el 2009. La incidencia antes del 2009, del 97, era 2.54 por 100.000, después del 97, 2.66, y no hubo diferencias significativas. Y la crítica israelí es que, en realidad, este es el estudio italiano en rosa, como vamos viendo cómo disminuyó la muerte súbita, y el estudio israelí nos dio picos en distintos lugares. Por eso dice, bueno, no habría que tomar los picos, sino tomar en realidad un seguimiento continuo. Pero bueno, claro, es cierto, podría ser. Pero ¿qué se le critica a su vez a este estudio israelí? Que fueron a buscar las muertes súbitas a partir de lo publicado en medios públicos, lo publicado en los diarios, en la televisión, todo lo que se dijo. Si lo que está escrito es retrospectivo, van viendo que había muerte súbita de acuerdo a lo que salía en los diarios. O sea, se perdió muchísimo, porque los registros públicos naturalmente pierden muchísima información desde ya. Entonces, el grupo de Israel lo que hizo fue, en realidad, tomar para medirlo muertes súbitas en registros públicos, y eso nos dio una diferencia entre cada año que podría no haber influido el chequeo preparticipativo por ley del año 97-98. Es decir, tomando el año 97 y después del 97, cuando fue la ley en Israel, no había diferencia en esos años. Sin embargo, el año anterior era muy alto. Y dice, bueno, si lo hubiésemos tomado acá, hubiésemos dicho que bajó. Pero si lo hubiésemos tomado acá, no hubiésemos dicho que bajó. Espero que se entienda esto que les estoy contando. La crítica es esta, registro público como medio para evaluar quiénes se murieron, ¿no? Este es un metaanálisis, se hizo en el año 2015, ustedes van a ver de nuevo a Dresner, van a ver a Harmon, sobre la efectividad del chequeo, ¿no? Esto se hizo en la Universidad de Washington, y se examinaron bases de datos desde enero del 96 a noviembre del 14. Y ahí vieron la eficacia del chequeo con historia clínica, con examen físico, con electrocardiograma. Tomaron 15 artículos, incluyeron más de 47.000 atletas, perdón. La sensibilidad del electrocardiograma para detectar un episodio de este tipo de patología cardíaca potencialmente letal fue del 94%, con una especificidad del 93%. Y entonces concluyen ellos que la estrategia más efectiva para el chequeo preparticipativo es el electrocardiograma. Universidad de Washington, es en Estados Unidos, donde no hay obligación, y dicen que no hay que hacer, Barry Maron dice que no hay que hacer electrocardiograma. Ellos dicen que 5 veces más sensible, mayor sensibilidad que la historia clínica, como vimos en los estudios anteriores, y es 10 veces más sensible que el examen físico, el electrocardiograma para el chequeo preparticipativo. Falso positivo del electrocardiograma, 6%. Falso positivo de la historia clínica, 8%. Falso positivo del examen físico, 10%. O sea, hubo más falso positivo en la historia clínica y en el examen físico. O sea, son de la idea y proponen la idea que esto sí se haga con electrocardiograma, el screening preparticipativo aún en Estados Unidos. Bueno, aquí este estudio del grupo de Sharma en Londres, lo que hacen es ver la efectividad y los costos agregando el ecocardiograma. Entonces ellos hicieron 1.628 deportistas, $743,996, bueno, quien pudiera, $457 por chequeo. A ver, tendríamos que hacer la cuenta, a ver si acá no nos pagan lo mismo. Pero ningún atleta con miocardiopatía hipertrófica se diagnosticó solo con el eco. Le resumo un poquito, por supuesto, el estudio, ¿no? Las conclusiones del estudio. Es decir, que ya se había sospechado por el electrocardiograma. Ninguno solo con eco. O sea, ya tenían la sospecha por el electrocardiograma. Perdón. Entonces, al adoptar como screening el electrocardiograma, 15% requirió eco. O sea que habría una reducción de costos de $380,000, 47% menos, partiendo de la base del electrocardiograma y no del ecocardiograma como primer nivel de evaluación. A ver, el ecocardiograma puede detectar otras patologías, fundamentalmente pensando en lo estructural de una miocardiopatía hipertrófica, el ecocardiograma es el estudio adecuado, no hay duda. Sí, claro, aquí estamos hablando, tratando de descartar la presencia de una miocardiopatía en un grupo de deportistas. 15% requirió electrocardiograma. Con lo tanto, si hacemos electrocardiograma como primer nivel, dicen, reduciríamos muchísimo los costos. Entonces, concluyen que los atletas con enfermedades asociadas a muerte súbita fueron identificados con el chequeo con electrocardiograma. No fue económicamente efectivo, ni clínicamente efectivo, el ecocardiograma de rutina, es decir, a todas las personas, para detectar la muerte súbita del atleta. Esto es lo que concluye, en definitiva, el estudio de Harmon, de Dresner, que la estrategia más efectiva para el chequeo es el electrocardiograma, que es 5 veces más sensible que la historia clínica, 10 veces más sensible que el examen físico, y el electrocardiograma, usando criterios modernos de interpretación, debería ser considerado la mejor práctica para el chequeo de deportistas. Como único screening en la historia clínica del examen físico, como en los estudios anteriores, debería ser reevaluado. Acá, este trabajo creo que, volvemos, no, perdón, este está repetido porque vamos a hablar acá sobre la resonancia, el Holter y los estudios electrofisiológicos, lo que dice en realidad este trabajo que si nosotros pensamos en hacer un chequeo con ecocardiograma nos va a llevar a la realización de otros estudios, con lo que los costos serían mucho más altos, ¿no? Los hallazgos fueron atletas con miocardiopatía hipertrófica, con Wolf. En definitiva, todo lo que hagamos de más por lo que surge del ecocardiograma nos traería muchísimos costos más, o traería a esta gente, en este caso está hecho, es el grupo de Sharma, pero está hecho con una cohorte de atletas del oeste de Asia, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo esto, y vamos a ver, en este caso, esto de la Universidad de Houston, electrocardiograma durante la preparticipación atlética, 16% tuvieron electrocardiograma anormal, 1.3% con electrocardiograma positivo tendría una cardiopatía que podría llevar a la muerte súbita. O sea, fíjense que los porcentajes no son altos desde ya. El costo por detectar un caso adicional sería de $100,000. 99% de los costos fueron debidos a electrocardiogramas falsos positivos. Entonces, aquí del otro lado, nos dice el electrocardiograma rutinario es muy costoso. El aumento de la efectividad debería hacerse identificando poblaciones de mayor riesgo para el screening preparticipativo. Entonces, tenemos por un lado los que piensan que el electrocardiograma sí, y por otro lado los que piensan que el electrocardiograma no, como este caso de esta evaluación presentada ya hace unos años. Perdón, esto lo está repetido al anterior. Costo efectividad, de nuevo, seguimos con costo efectividad del electrocardiograma en Europa y en Argelia. Fíjense las diferencias. 6.634, lo puse precisamente porque podemos un poco parangonarlo con otros países, ¿no? 6.600 deportistas profesionales y aficionados, ¿no? Anamnesia, examen físico, electrocardiograma, 586 requirieron otros estudios. El 8,8%. Fue detectado como anormal, digamos. 56 de todos, el 0,84%, tenía una cardiopatía asociada a la muerte súbita. Entonces, con relación a la costo-efectividad, la relación entre el costo del screening y años de vida salvado en Europa fue de 79,1 años de vida salvada. En Argelia fue de 136 años de vida salvada. Costo efectividad en Europa, $4,071. Costo efectividad en Argelia, $582. En esto tiene mucho que ver, porque ahí lo plantean, los costos de la salud, en este caso en África y en Europa, en un país africano y en Europa, donde los costos serían mucho menores y, por lo tanto, en algunos países podría aplicarse perfectamente. O bajan los costos en otros países, o aplican en los países que tienen menos costos el electrocardiograma, ¿no? De una base de datos de Medline, de Sinal, se vuelve a hablar sobre un review de la literatura sobre la adición del electrocardiograma. Estos son 226 trabajos originales basados en estudios poblacionales. ¿Qué es lo que surge de todo esto? Que el screening con electrocardiograma representa la mejor práctica clínica para reducir el riesgo de muerte súbita. Que el electrocardiograma, sumado a la historia clínica, tiene mayor sensibilidad, adecuada especificidad, alto valor predictivo negativo. Es decir, un electrocardiograma normal puede descartar miocardiopatía. Y tiene, por supuesto, un menor costo con respecto al ecocardiograma. Pero vamos a hablar un poco del ecocardiograma. En definitiva, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora son las diferentes discusiones sobre qué emplear para hacer un examen preparticipativo. En definitiva, qué debemos tener a mano cuando vamos a poner la firma para un apto médico. ¿Por qué? Porque después, si pasa algo, nos van a pedir. Bueno, ¿pero qué hizo usted para firmar esto? Es decir, que está en condiciones cardiológicas para hacer ese apto. Y bueno, nosotros nos tenemos que basar en la bibliografía nacional e internacional desde ya y en la recomendación, por supuesto, porque acá no existe un trabajo con nivel de evidencia, les vuelvo a decir, randomizado en muchos años sobre grupos de atletas con y sin chequeo preparticipativo, a ver si en realidad bajó o no la muerte súbita. De esa manera, nivel de evidencia A. Entonces vamos a hablar un poco del ecocardiograma. Este es un trabajo de Italia, ¿no? Son 4.400 y pico atletas que se los refirieron a Roma para su evaluación. En Roma, en el Instituto de Ciencia del Deporte de Roma, se hacen, bueno, por supuesto se le hacen todas las evaluaciones a los deportistas olímpicos, a deportistas de selecciones nacionales que van con ecocardiograma. Los demás, que no tienen este nivel de rendimiento, digamos, se hace electrocardiograma como primer nivel. Pero en esto se hacen atletas con chequeo de equipos nacionales, se le hacen el ecocardiograma ahí en el Instituto de Roma. Cuando le hicieron a todos estos 4.000 el ecocardiograma, 98,8%, casi 99% fue normal. ¿Qué tuvo el ecocardiograma? Este es un estudio de Antonio Pellicchi y sus colaboradores. 0,9% fueron anormales por hipertrofia ventricular izquierda. El 0,8% fue una hipertrofia fisiológica. El 0,1% estuvo en una zona gris, solamente 4. Cuando hicieron el seguimiento, los que tenían esa hipertrofia fisiológica no tuvieron evento, los que tuvieron en esta zona gris desarrollaron una miocardiopatía hipertrófica, seguro, una que fue posible miocardiopatía hipertrófica y dos que fueron improbables. Es decir, muy poco sumó el electrocardiograma como el primer nivel, muy poco clínico, digamos, como primer nivel de ejercicio. Pero se vieron, de evaluación, perdón, pero se vieron 12,03% a los que le detectaron otras cardiopatías, que no tuvieron evento, pero bueno, la posibilidad de poder hacer un seguimiento con ello. Entonces, la conclusión de esto es que podría no ser un componente inicial en el screening, de acuerdo a este seguimiento, el ecocardiograma. Ahora, Gonzalo Gracioli, en Barcelona, tomó a 2.600 deportistas, 67% varones, jóvenes, todos de una edad de 21 años, también con ecocardiograma, y el 92%, 92,5% fue un ecocardiograma normal. En Italia, recuerden, 98% más. Anormal, por supuesto, el resto, 7,5%. De este 7,5%, fíjense los números, para que tengan una idea más o menos de los números en una que podemos encontrar anormales en un screening preparticipativo, ¿no? O sea, estos son más o menos los números de ese screening preparticipativo. Interrumpir la práctica deportiva fue en 4, o sea, 0,14%. Tratamiento específico de la cardiopatía, 3 más, 0,11%. No necesitaron seguimiento porque tenían una insuficiencia mitral leve, una insuficiencia tricúspide leve. Tal vez esto ni siquiera deberían haberlo tomado como anormales en este 7,5%. Yo creo que estos 44 ni siquiera son anormales. No tuvieron ni siquiera seguimiento, una insuficiencia mitral leve, como la vemos en los habitualmente los ecocardiogramas. No tienen implicancia clínica. Y aquellos que necesitaban un seguimiento anual porque encontraban alguna otra cosa, prolapso de válvula mitral, bicúspide aórtica, cosa que no lo podemos ver en un electro, ¿no? Un seguimiento anual fueron el 5,65%. ¿Qué es lo que encontraron en ese ecocardiograma? En principio, hipertrofia ventricular izquierda con un septo mayor de 12, un VI, un ventrículo izquierdo dilatado mayor de 60, que fue 26 de estas personas, una miocardiopatía hipertrófica en 2, 0. Robert. Sí. Ahí dijiste 12, ¿eh? Y a propósito. Espera un segundito. Repetime, que no te escuché. Que vos, en las clases yo me quedé grabado con el 12 milímetro. Y ahora, a propósito, un caso que hubo en el club, hablaban de 15. ¿Cambió ese valor? No. Entre 12 y 15 milímetros estamos en la zona gris. 15, clásicamente la miocardiopatía hipertrófica era por arriba de 15 milímetros, es una miocardiopatía hipertrófica. Entre 13, o sea, entre 12 y 15 es la zona gris. Hay deportistas, pocos, hay varias series, tanto la serie inglesa como la serie italiana, que dice que los deportistas que tienen más de 13, entre 13 y 16, son muy, muy pocos. De todos los deportistas con un septo hipertrofiado, ¿no? Tiene baja del, no llega al 1% los que tienen eso. O sea que si tienen esa hipertrofia, es factible que sea una miocardiopatía hipertrófica. Hay que pensar que puede ser una miocardiopatía hipertrófica. Pero entre 12 y 15 es la zona gris. ¿Se considera hipertrofia? Sí, pero puede ser una hipertrofia por el deporte. En este caso de Gracioli, también puede ser que tenga más de 60 milímetros de dilatación y que sea por el deporte. No quiere decir que sea una enfermedad. Esos son hallazgos. Lo que está diciendo Gracioli es que esos son los hallazgos que llevan a investigarlo. A lo mejor no es, pero si tiene más de 12, en realidad más de 13, debería decir. Deberíamos investigarlo para ver si eso no es una miocardiopatía hipertrófica. Eso va más allá de después dejarlo participar o no con miocardiopatía hipertrófica, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero el estudio de Gracioli, más de 12 milímetros, consideraban un estudio. Y por supuesto, si vos tenés un Rugbier que mide 1,95 y pesa 125 kilos, es diferente si tenés un Rugbier que pesa 80 kilos o que pesa 70 kilos, si es un Wing que pesa 70 kilos y mide 1,75. El tamaño va a ser diferente también, ¿no? Todo, la masa de su corazón va a ser diferente. Hay que relacionarlo a la superficie corporal. Este es un número absoluto. Pero, en definitiva, estos son los parámetros que consideran hipertrofia. Puede ser fisiológica, sí. Hasta esos 15 puede ser fisiológica. No sé si te contesté con esto. Sí, perfecto. Bueno, si seguimos un poco, vemos Ya que voy a sacar las imágenes acá. La miocardiopatía hipertrófica confirmada que hubo en dos. Lo que nos dice acá Gonzalo Gracioli está en Barcelona hace mucho tiempo, dirige, es el presidente ahora, no sé si vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte, la Asociación Catalana de Medicina del Deporte, y se formó con nosotros, fue fellow nuestro en Fundación Favaloro, y de ahí él se fue a Barcelona. Así que hizo muchas publicaciones, está trabajando muy bien allá, y tal vez este trabajo de ecocardiograma está reproducido en muchos lugares. Tal vez la miocardiopatía hipertrófica de estos dos hayan tenido un electrocardiograma. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero en definitiva fue el diagnóstico por el ecocardiograma. La compresión del ventrículo izquierdo por pectum excavatum. Esto es un dato interesante. Había uno que lo tenía. Claro que el pectum excavatum lo vemos. O sea, ya de por sí esto nos llevaría al eco como segundo nivel de evaluación. Porque el pectum excavatum lo vemos en el examen físico. Después tenemos que buscar con el eco a ver si comprime o no el ventrículo derecho. Entonces acá a lo mejor lo ponemos, pero lo hubiese tenido de otra manera, sin ese primer nivel de evaluación con el eco, ¿no? Pero acá tenemos dos cosas. La válvula aórtica bicúspide que podemos no diagnosticarlo desde ya, a veces con el examen físico, pues no tiene soplo, con el antecedente, no tiene el antecedente para nada porque no lo sabe, y solo lo podemos hacer con el ecocardiograma. Si no hay una insuficiencia importante, una estenosis importante, solo con el ecocardiograma la bicúspide. La estenosis valvular pulmonar grave, que fue con el ecocardiograma diagnosticada, en realidad, por lo general, la estenosis valvular pulmonar grave tiene un soplo importante y, por lo tanto, ya la podemos sospechar con un primer nivel de evaluación que hubiese sido el examen físico, cuando lo estamos ocultando, ¿no? O sea que algunas cositas tiene este trabajo para decir, bueno, sí, la conclusión es que algunas alteraciones estructurales cardíacas, aunque poco frecuentes, pueden pasar inadvertidas. No creo que pueda pasar inadvertido un pectum excavatum ni la estenosis pulmonar grave, ¿no? Desde ya, incluida en este trabajo. Bueno, pero la conclusión es esta. Se sugiere, ellos sugieren, recomiendan introducir el ecocardiograma al menos en una primer valoración preparticipativa de deportista de competición. Esto mejora la eficacia de los programas, pero de prevención. Nosotros es lo que recomendamos también, y esto ha pasado a las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología, que se haga un ecocardiograma en los deportistas de competición de alto rendimiento. Fundamentalmente, si uno quiere achicar un poquito el espectro, hacerlo alrededor de los 17 años, en chicos que están asumiendo ya una vida deportiva de alta intensidad, porque es el momento en que la miocardiopatía hipertrófica hace, por lo general, no siempre, su expresión fenotípica, ¿no? Antes le hacemos ecocardiograma, a lo mejor no lo detectamos, y sí después de los 17 años. Hay algunos casos en que aparece más tardíamente y tampoco lo detectamos a los 17 años. Bueno, nosotros hicimos algunos trabajos con esto les muestro, ya del año 2004, donde veíamos que cuando comparamos futbolistas con sedentarios, el septum y la pared posterior, fíjense, tenían un promedio de 9.8, 10 milímetros, contra los sedentarios que eran semejantes, un poquito menos, pero no hubo diferencia significativa. En cambio, sí había diferencia significativa con el diámetro diastólico ventricular izquierdo, con la masa del ventrículo izquierdo, que eran mayores en el deportista. Incluso con, esto se lo mostré, una publicación que hicimos en la Revista Española de Cardiología sobre la rotación utilizando Peaky Tracking, una técnica de ecocardiografía donde vemos la rotación tanto apical como basal, y los futbolistas tenían menos rotación en reposo. Una miocardiopatía hipertrófica tiene menos rotación en reposo. Pero quiero decir que el ecocardiograma también puede ser un motivo de controversia en cuanto a presencia o no de cardiopatía en aquellos cuando se hacen deportistas. Hay que saber ver un ecocardiograma de un deportista. Lo mismo ocurre con la resonancia magnética. Exactamente. Los deportistas también tienen algunas modificaciones en resonancia que no tienen las personas sedentarias. Y vamos a hablar un poco de la ergometría. Porque saben que uno tiende a decir, bueno, el chequeo se hace con ergometría. Hay un concepto, si el chequeo se hace con ergometría, porque en realidad la ergometría es cuando lo pone a un deportista a hacer su deporte, a sobrecargar el aparato cardiovascular. Entonces, claro, evidentemente la ergometría debe ser aplicada a un chequeo preparticipativo. Sin embargo, no siempre es así, fundamentalmente en los deportistas jóvenes, donde la ergometría suele ser normal en un amplio porcentaje de los casos. Uno de los trabajos más importantes de ergometría es el de Francesco Sofi, ahí en la Universidad de Florencia, donde evaluó 30.000 ergometrías, en aquellos que venían para hacerse el chequeo para hacer deportes competitivos. Entonces se les hizo la prueba de ejercicio y encontraron 4,9% de anormalidades. 4,9%. Mayor cantidad de anormalidades en mujeres. Recuerden, mujeres, menor proporción, menor incidencia de muerte súbita. Sin embargo, mayor nivel de anormalidades. ¿Por qué? Porque en las mujeres hay trastornos de la repolarización que no implican que haya una cardiopatía isquémica. Puede haber un desnivel de cemento ST a veces en una mujer y eso confunde porque son falsos positivos, ¿no? Entonces, los hombres 3,9%, una diferencia significativa. La edad de normalidad tuvo diferencia significativa, que fue mayor a los 30 años. ¿Cuáles fueron las anormalidades más frecuentes? Las arritmias. Extrasistolia ventricular, 2,7%. Duplas, taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, muy bajo, 0,01%, es decir, 1 en 10.000. De nivel de cemento ST, 0,2%, 2 en 1.000. Muy baja la probabilidad en el grupo mayor. Pero las mayores, digamos, hubo un valor significativo, una diferencia significativa en cuanto a la detección de patología cuando esa edad era mayor, sobre todo cuando era mayor de 50. Cosa lógica, porque la causa de muerte súbita más frecuente y la enfermedad más frecuente cardiovascular es la cardiopatía isquémica por arriba de los 35 años. O sea, de 50 años ya la diferencia fue, fíjense, un otro radio de 4,49, casi 4 veces, para aquellos que tenían más de 50 años. Entonces, la ergometría en realidad debería aplicarse en poblaciones mayores, por lo menos mayores de 35 años, o si tienen factores de riesgo, básicamente. Esto es reciente, Alessandro Sorsi lo publica en el European Journal of Prevention Cardiology, sobre la detección de enfermedades con riesgo de muerte súbita en atletas jóvenes y cuál es la función de la prueba de esfuerzo, pero fundamentalmente dirigido a las arritmias ventriculares. Ellos tomaron 10.000 atletas y le hicieron a todos, fíjense, el promedio de edad fue 15 años, todos chicos jóvenes, 66% eran hombres, pero a todos le hicieron el momento. Y después se pararon y vieron qué resultado hubiésemos tenido haciendo solo electro, qué resultado hubiésemos tenido haciendo agregando la ergometría. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense, este es el esquema, 10.985 atletas competitivos, ellos lo hicieron todo, les vuelvo a decir. Antecedente, examen físico, electro, ergometría. Ahora, tomaron una parte, esos mismos, ¿no? Por supuesto, esos mismos 10.000 atletas, y vieron con cuánto, solamente, sin tener en cuenta la ergometría, solamente haciendo el electro, 4,1% de anormalidades, que llevaron a un examen adicional. Este dibujito lo ponen ellos mismos, la resonancia, la tomografía, bueno, si hace una resonancia, un ecocardiograma, etc. Con el examen adicional se detectaron 31 con riesgo de muerte súbita, o sea, el 6,9%. El 6,9% de estos 451, ¿no? De este 4,1%, sobre todo, ya. Ahora, si tomaban todo, o sea, la PF es la prueba de esfuerzo, si tomaban la prueba de esfuerzo, 524, o sea, 5%, habían tenido una arritmia en la ergometría. Entonces, se le hacía el examen adicional a partir de la prueba de esfuerzo y sumaban para la detección de cardiopatía con riesgo de muerte súbita 23, o sea, 4,4%. Sumaban. O sea que el rendimiento diagnóstico sin ergometría fue del 0,28%, el rendimiento diagnóstico con ergometría fue del 0,49%. Sumó 75%. Con números bajos, desde ya, porque ustedes ven cuáles son los positivos del chequeo preparticipativo. Son bajos. Sí, por suerte, ¿no? Por supuesto. Pero se sumó 75%. ¿Y qué pasó con los falsos positivos? Sin ergometría hubo 6,9% de valor predictivo positivo, o sea, de positividad. Disminuyó el valor predictivo positivo en un 20% con la ergometría. ¿Por qué? Porque aumentaron los falsos positivos. Ya aumentaron de 3.8 a 8.4%. Es decir, la ergometría, según ellos, nos daría, perdón, la ergometría, según ellos, nos daría la posibilidad de aumentar el rendimiento de ambos. Pero, con la aparición de más casos de falsos positivos, o sea, con la disminución del valor predictivo positivo. Este es un electrocardiograma de esfuerzo, ¿sí?, para hablar de los falsos positivos, ¿no? Nosotros habíamos visto uno al principio. Este es un electrocardiograma de esfuerzo que tiene estas características. Tiene este infradesnivel con una convexidad superior en la primera parte y con un tironeamiento del desnivel por la onda T, que primero es negativa y después positiva. Y esto es en un deportista absolutamente normal. Absolutamente normal. Esos son los falsos positivos de la ergometría. Una de las características es que cuando uno para la prueba bruscamente, enseguida esos cambios se normalizan cuando es normal. Estas son las guías y recomendaciones de brasileras de cardiología en el deporte del año 2019, que las dirigen Nabil Gorayev y Ricardo Stein, dos amigos brasileños que van a estar con nosotros en el primer congreso argentino de cardiología del deporte, que es el 3 y 4 de abril, lo haremos en forma de abril, perdón, de diciembre, lo haremos en forma virtual. ¿Qué dicen estas recomendaciones de brasileras para ergometría? Dice que la ergometría preparticipativa, personas asintomáticas, se tienen que hacer una actividad recreativa, leve a moderada intensidad, que no tienen factor de riesgo, tienen un solo factor de riesgo, recomendación 3, es decir, no se recomienda hacer una ergometría. Nivel de evidencia C, porque es opinión de los expertos. Pero deportistas aficionados que hacen deportes competitivos de alta intensidad deberían hacerlo. Acá estamos hablando de todas las edades. Claro, una recomendación 2A, es decir, no todos estaban de acuerdo, pero la mayoría sí. Un nivel de evidencia A lo ponen como un nivel de evidencia fuerte si son atletas competitivos de alta intensidad, porque en realidad aquí se detectaron que desniveles del segmento ST a largo plazo, pueden estar relacionados con muerte súbita. Para atletas profesionales que participan en deportes de alta intensidad, hablamos de atletas profesionales, son jóvenes, o sea, menos de 35 años, por supuesto, bueno, más también, pero alta intensidad por lo general son jóvenes, todos estaban de acuerdo en realizar ergometría. Nivel de evidencia C, es opinión de expertos que participaron en esta recomendación, en estos consensos. Por otra parte, esto es importante, no lo dicen todos esto, no lo dicen las guías europeas tampoco, prácticamente, que hacer ergometría a los deportistas de alta intensidad. Por supuesto que la recomendamos habitualmente, tiene muchos beneficios, son deportistas de alta intensidad, conviene hacer esa ergometría llegando, por supuesto que te llegan a una capacidad de esfuerzo superior incluso al deporte que practicas, ¿no? O por lo menos al mismo nivel. Pero como comentario, la ergometría debe formar parte de los exámenes de evaluación en cualquier momento que el deportista tenga algún tipo de síntomas. Acá estamos hablando de ergometría en asintomáticos, pero cualquier tipo de síntoma, molestias precordiales, fatiga, palpitaciones, bueno, mareo, lo que sea, o detección de hipertensión arterial, sí, la ergometría debe formar parte de la evaluación. Este es un estudio reciente también del grupo de Alessandro Sorsi y de Domenico Corrado en la Universidad de Padua sobre la evaluación preparticipativa italiana, y ellos hicieron los costos, no vamos a hablar mucho de esto, pero en definitiva evaluaron más de 5.900 deportistas consecutivos, ¿no? En Italia, en Tbilisi. Historia clínica, examen físico, electro, prueba de esfuerzo, espirometría, prueba de agudeza visual, ¿sí? Hasta le hicieron, bueno, tira reactiva de orina. ¿Qué es lo que encontraron? Esto se los muestro, son todos chicos jóvenes, se los muestro para que vean los porcentajes que podemos llegar a detectar en un grupo de esta naturaleza, que son más de 5.000, casi 6.000, con el 60% de hombres. en esta primera línea de evaluación, todo lo que les comenté que se hicieron, todo fue normal en el 90,2% de los casos. O sea, todos fueron elegibles para el deporte, el 90% fue elegible para el deporte. Pero hubo un 9,8% que fue normal. Estas anormalidades no fueron solo el aparato cardiovascular, porque hubo 2% de anormalidades de otro tipo, que podían haber sido en la agudeza visual, en la espirometría o en la orina, por ejemplo, con mayor densidad, lo que sea. No está especificado. Pero 7,8% fueron anormalidades en el cardiológico. 9,2% fueron anormalidades cardiológicas. De estas anormalidades cardiológicas, acá les dije una cosa mal, no era el 2%, sino el 0,6% de lo no cardiovascular. Cuando pasaron al segundo nivel de evaluación, 7,8% de lo cardiovascular fue normal, por lo tanto elegible para el deporte, y el 2% de esta cardiovascular, esta flecha viene de acá, del 9,2%, fueron anormales y llevaron a ningún diagnóstico cardiovascular el 0,5% y a una enfermedad cardiovascular el 1,5%, que llevó a una descalificación definitiva en el 0,3 y descalificación temporal en el 0,3%. ¿Por qué le muestro esto? La detección mediante todo el chequeo es muy baja. Sí, realmente, 17, fíjense, de 5.900, 17 personas, de esos 5.900 que fueron descalificados en forma permanente por una enfermedad grave que puede llevar a la muerte súbita. Y ahí están todas las discusiones. Ahí Barry Mannon dice, bueno, es mucho mayor la probabilidad que tenga en estos chicos jóvenes un accidente de autos, un suicidio o una sobredosis, y por lo tanto pongamos todos los recursos para tratar de prevenir eso, accidente de auto, narcotráfico y suicidio en estas edades. Fueron mayores que las muertes súbitas por enfermedad cardíaca. Y acá viene todo el costo-beneficio. Es cierto, con los costos, bueno, ¿qué decimos entonces? ¿Que a esto lo dejamos afuera? ¿A esto lo dejamos afuera y no hacemos el chequeo? Bueno, yo creo que no, toda la comunidad europea dice que no, las recomendaciones olímpicas y de FIFA dicen que no, las recomendaciones italianas ya es una obligación hacerlo. Esto es reciente, bueno, apareció ahora en la revista Medicina, sobre una review sobre todos los chequeos preparticipativos, y bueno, evidentemente lo que dicen es que hay que hacer el electrocardiograma. Esto es europeo, lógico. Y como dato positivo, dolor precordial, disnea, síncope, historia familiar de muerte súbita, historia familiar de cardiopatía o alteraciones electrocardiográficas en el examen físico, eso se considera una anormalidad que lleva al segundo nivel de evaluación, que es un ecocardiograma. Según lo que del eco, haremos prueba, ejercicio, resonancia, monitoreo, Holter, exámenes más invasivos, electrofisiológico, cateterismo, etc. E incluso estudios genéticos cuando esto sea necesario. Y en cualquier parte de este proceso, lo manifiestan en el trabajo, es necesario consultar a un cardiólogo experto en cuidado de la salud cardiovascular de deportistas, por el tema de los falsos positivos, fundamentalmente. Fíjense que en pediatría, la Asociación Pediátrica Europea dice que la muerte súbita puede ser prevenida por el chequeo, estas son las recomendaciones del 2017, que el chequeo debería ser realizado solo por médicos entrenados en programa de screening para deportistas, que debe incluir anamnesis personal y familiar, examen físico y electrocardiograma. Debería realizarse cada 2 años. Esta es otra pregunta habitual, ¿cada cuánto debemos hacerlo? Un chequeo preparticipativo. Si esto es absolutamente normal, hacerlo cada 2 años en chicos, no me parece mal. En cuanto al eco, que nosotros decíamos de hacerlo, bueno, a los 17 años, repetirlo en los futbolistas, lo repetíamos después de los 17 años con el ingreso al plantel profesional, por ejemplo, que en general ocurría a los 19, 20, 21 años. Debería realizarse cada 2 años. Y por supuesto, bueno, recalcan como recomendación que es preciso instruir al atleta para suspender entrenamiento durante infecciones para prevenir muerte súbita por miocarditis. Esto, 2017, antes del COVID, ¿no? Ya estaban diciendo el tema de las miocarditis. Asintomáticos, sin antecedente de enfermedad cardiovascular, pero mayores de 35 años. Hasta ahora lo que estuvimos viendo fueron los menores de 35 años, pero sabemos que cada vez son más los que practican deporte, los que corren carreras, mayores de 35 años. Y aquí están las últimas guías europeas de octubre del año pasado, lideradas por Antonio Pelicchia, donde nos dice que esos mayores de 35 años hay que medirles el riesgo cardiovascular, arriba de todo. Porque en los mayores de 35 años la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, es la causa más frecuente de muerte súbita. Entonces hay que ver el riesgo cardiovascular. Y nos dicen, bueno, ellos comparan dos cosas, los riesgos y la intensidad del ejercicio. Ponen en juego estas dos variables. Si tenemos un riesgo bajo, es decir, es un sujeto que es activo, no un sedentario, sujeto activo, que no tiene ningún factor de riesgo, más allá de la edad. Bueno, no le hagan nada, sin restricciones, sin exámenes. ¿Pero qué? Si va a ser una intensidad de ejercicio baja, ¿no? Si es activo, claro. Ahora, si tiene factores de riesgo o es muy sedentario, vamos a darle intensidad al ejercicio. Si quieren ser una intensidad de ejercicio bajo, por ejemplo, salir a caminar todos los días, es una intensidad de ejercicio baja. No le pongamos barreras, que salga a caminar todos los días, porque eso está demostrado que le va a hacer bien. Ahora, si tiene una intensidad de ejercicio alta o muy alta, ahí sí hay que hacerle el electrocardiograma, medir bien el score de riesgo coronario, examen físico, historia clínica. Es decir, ellos ponen la intensidad de ejercicio intermedia sin restricciones, yo creo que esta flechita debe ir acá, y dejarlo lo de la intensidad baja sin ningún tipo de examen. Pero esto, a los fines del costo-beneficio, es lo que plantean en las nuevas recomendaciones europeas. Y después de esto, sí, si todo es normal, sin restricciones, sin exámenes complementarios, o sea, no le agregan la prueba de ejercicio. Si tiene un, si se hace un score de riesgo, que no es altísimo, ¿no? Que no es altísimo, y el electrocardiograma es normal. Ahora, si este score de riesgo es muy alto o hay algún cambio en el electrocardiograma, ahí sí recién irá la prueba de esfuerzo, imagen, TAC, bueno, coronariografía, todo lo que hagamos. Es decir, lo que están diciendo acá, hagamos el electrocardiograma y miremos un poco los riesgos que tiene. Porque son tantos los que hacen en forma, digamos, recreativa el deporte, que hacerle a todos una prueba de ejercicio después de los 35 años si no tiene ningún riesgo, tampoco estaría indicado a los fines del costo-beneficio, siempre a los fines del costo-beneficio. Estas son las recomendaciones europeas del 2020. ¿Y a quién se lo indicamos el examen preparticipativo? En realidad no cabe ninguna duda, estuvimos viendo los deportes competitivos, alto rendimiento, alta exigencia, pero fíjense la muerte súbita en este trabajo del American Heart Association del año 2011. Las muertes súbitas en rojo están los atletas competitivos y en azul los recreativos de la población general. La mayor cantidad de muertes se producen, por supuesto, a estas edades, 45, 50, 55, 60 años, donde siguen haciendo alta intensidad de ejercicio, pero son no competitivos, teóricamente, son recreativos en la población general, no son atletas profesionales. Solamente ahí, por abajo de los 25 años, en los atletas profesionales. Por lo tanto, si pensamos en esto, un chequeo más completo solo para atletas de alto nivel no parece ser la conducta más apropiada. En el área de consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, me tocó coordinar la parte de apto médico, y en realidad lo que hicimos fue plantear la consulta cardiológica con un interrogatorio y un examen físico, interrogatorio con antecedentes cardiovasculares, factores de riesgo, historia deportiva, tipo de deporte a realizar, o sea, también viendo cuál es el deporte que va a realizar. Si va, de nuevo, si va a hacer un trote todos los días, va a andar en bicicleta para su salud cardiovascular, es una cosa. Si va a correr en ruta para competir con la misma bicicleta, es otra cosa. Bueno, examen físico, con todo lo que hay que hacer en un examen físico, y el electrocardiograma de reposo. Eso lo tomábamos como un screening preparticipativo, recomendación 1, es decir, todos los que participaban en este consenso estaban de acuerdo. Con un nivel de evidencia B, es decir, no hay, les vuelvo a decir, no hay un nivel de evidencia A, por lo que les contaba antes, ¿no? Todo esto para la evaluación, para tratar de, o con la finalidad de detectar las anomalías cardiovasculares que puedan aumentar el riesgo más que súbita, ¿no? O empeorarse con el deporte. Todo lo que definíamos al principio para el apto médico. Ergometría lo dejábamos para deportistas mayores de 40 años o mayores de 30 con factores de riesgo. Recomendación 2A, con nivel de evidencia B. el ecocardiograma de deportistas mayores de 16 años con reevaluación cada 5 años en casos normales. Si es anormal, por supuesto, ya se verá cuál es la normalidad. Recomendación 2A, nivel de evidencia C. Esto nosotros lo habíamos publicado, fue previo, y un poco basamos las cosas en esta publicación que hicimos con el doctor Frolicher de la Universidad de Stanford y con Ricardo Stein de Porto Alegre, donde decíamos aproximadamente esto: deportista menor de 35 años, historia clínica de examen y electrocardiograma, deportista de alto rendimiento, de alta exigencia, electro y agregar eco cada 3 a 5 años en los mayores de 17 años, y deportistas mayores de alto rendimiento, de alta exigencia, porque no puede ser, a lo mejor no es alto rendimiento, pero es alta exigencia. Una persona de 60 años que va a correr 10 kilómetros, por ahí llega último. No tiene el rendimiento alto, pero sí la exigencia de su aparato cardiovascular es alta, no cabe ninguna duda, ¿no? Ahí todo el score de riesgo con el laboratorio, con la prueba de ejercicio y con un ecocardiograma. Si pensamos en una conclusión, entonces, en este apto preparticipativo para la prevención primaria de la muerte súbita, cumple un papel importante en el cuidado del deportista, debería practicarse a todos los exámenes, aún en competencias ocasionales, el electrocardiograma debería formar parte del primer nivel de evaluación, la finalidad del chequeo no es prohibir, sino cuidar la salud del deportista, el ecocardiograma y la prueba ergométrica forman parte del primer nivel de evaluación en poblaciones especiales, como vimos recién. Y la pregunta que queda es: ¿el chequeo preparticipativo debería ser obligatorio o voluntario? Esto hay diferentes opiniones de acuerdo a al mayor o nivel o mayor o menor nivel de paternalismo en que nosotros pensemos a la función del médico, ¿no? Porque en realidad yo creo que hay que educar con respecto a esto. Desde ya creo que todos pensamos lo mismo. Educar en relación a hacerse esa evaluación preparticipativa, sobre todo en deporte con mayor intensidad. ¿Pero deberíamos obligarlos a hacer esto? ¿Es realmente una obligación? No lo sé, ¿eh? Eso no lo sé. Hay gente que podría hacerse perfectamente, cuando digo obligarlos, es obligar, no al obligar al deportista, estamos obligando a la institución, a la universidad, al club, a lo que sea, a hacer ese chequeo. ¿Lo obligamos o lo dejamos todo en manos del voluntarismo, de esa institución, de esa universidad, de ese club? No lo sé. Esto sí nos cambia totalmente el costo-beneficio. Como decían en la Asociación Americana de Medicina, que bueno, lo dejamos a criterio de los médicos. Bueno, todo esto es un tema de discusión muchas veces, si debe ser obligatorio o voluntario, porque no se trata muchas veces del costo-beneficio. Yo siempre recuerdo una anécdota con un futbolista que venía de... Bueno, estábamos en nuestro equipo, yo era médico del equipo de Primera División, lo venden y se va a México. Entonces, viene a los 2 años, creo que vuelve de México al club. Vuelve con unos autos que en realidad no cabían ni en el... Se los cambiaba cada 6 meses y no cabían ni en el estacionamiento, ¿no? Entre las 4x4, los autos Sport, todo. O sea que no había mucho problema económico en ese deportista que tenía unos cuantos millones en el banco. Entonces me dice: che, ¿sabés una cosa? Nada los hicieron. No me hicieron ni un electrocardiograma los 2 años. Digo, bueno, te lo habrás hecho vos. Te lo fuiste a hacer, por si acaso. No, nadie me dijo nada de que fuera a hacerlo. Pero fíjate qué barbaridad. Él decía que era una barbaridad, que uno le hubiese hecho el estudio. Y para él realmente no era ningún costo hacerse ese estudio desde ya, pero no se le cruzó por la cabeza hacerse un estudio. Por eso digo que a veces es una cuestión de educación más, de costo, cuando uno está pidiendo ese examen preparticipativo para firmar el acto, ¿no? En definitiva, bueno, nosotros... somos los que vamos a firmar un acto y los que lo van a venir a buscar si le pasa algo al deportista después que firmamos. Entonces, estas son todas pautas. Como ven, de todas estas pautas no tenemos nada absolutamente fijo. Solo mirar recomendaciones que por lo general se basan en algunas evidencias de tipo B, si no hay evidencia tipo A, o en opinión de los expertos. De acuerdo, cuando hablamos de opinión de los expertos, es expertos, es decir, la experiencia que tiene cada uno a través de los años, nada más. Pero bueno, esas recomendaciones muchas veces tienen un peso legal y a eso deberíamos, digamos, aferrarnos si uno quiere de alguna manera cumplir con lo legal. Es decir, si yo le hago hacer un electrocardiograma, no, tiene todo negativo el interrogatorio, el examen físico, le hago un electrocardiograma totalmente normal, tengo el respaldo de esas recomendaciones para firmar un abdomen. Alguien me puede decir, bueno, tenía una bicúspide aórtica y no te diste cuenta. No, porque el ecocardiograma no es una obligación del primer nivel. Esa bicúspide aórtica no le va a pasar nada con el deporte cuando lo haga. Simplemente le voy a estar haciendo el chequeo y le voy a detectar una bicúspide aórtica, va a ser bueno para su salud. Pero en definitiva, para el deporte, probablemente eso no le cambie absolutamente nada, como, bueno, como sabemos que ocurre con la bicúspide aórtica. Entonces, sí, uno puede decir, pero esto, cuando estaba la conscripción, la colimba, le hacían una de las cosas que servía para muchos que no podían acceder a esto, va, lo único que servía, no creo que servía para nada la colimba, pero bueno, tal vez lo que podría servir es porque a muchos chicos de 20 años que no tenían nunca el acceso a la salud, podían tener un chequeo de distinto tipo en ese momento. Tal vez esto pueda servir de esa manera, para tener a muchos que no tienen acceso a la salud, podemos evaluarlo y detectar alguna patología que pueda ser, digamos, seguida a través del tiempo, ¿no? Y los porcentajes en que lo podemos detectar, como vieron, por suerte, son muy bajos, ¿no? Bueno, vamos a ir parando acá y conversamos, no sé, me hacen las preguntas que quieran.